Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes. Buenas tardes, estamos en el Volantín del Barrio Chino para Radio Cartón. Y hoy es jueves. Hoy es jueves y hoy tenemos también el programa a las 6 de la tarde de Jazz and Wine. Jazz and Wine producido por Claudia Ramos y Daniel González, este programa de introducción y de diversión y de placer musical del universo del jazz. Aquí Claudia y Daniel nos comentan mucho sobre el mundo del jazz, sus intérpretes, sus ejecutante, los grupos, los géneros internos los del mismo estilos, las jazz. ¿Y qué más, Jacobo? No sé, las influencias que tienen entre sí los músicos o las conexiones que hay, tanto en los estilos como la temática, dependiendo de la región donde se hagan. Los instrumentistas, ¿no? Uh-huh. Estos, pues, ejecutantes de algún instrumento virtuosos, ¿no? Sí. Ya sea para el sax, la trompeta, el piano, la batería o las percusiones, ¿no? O el bajo, ¿no? Es el mundo del jazz es muy muy muy interesante porque curiosamente también pudiera entenderse mucho de la historia de Norteamérica, ¿no? Y de una gran parte del Nuevo Mundo o de la parte histórica, ¿no? Del mundo en el sentido del nuevo continente también y desde pues los inicios, ¿no? De la América, ¿no? Sí. O sea, como las raíces son africanas, ¿no? Y de cómo de alguna manera llegaron los afro a América y cómo estas raíces pues van implícitas en la música del jazz y del blues y del rock y de todos uh-huh. esos géneros musicales que a partir del sentimiento, ¿no? del negro, ¿no? Sí. Y Daniel y Claudia pues nos sumergen en ese mundo musical del jazz y del blues también y todo lo que tiene que ver con todos esos subgéneros o todos esos viricuetos que tiene el mundo del jazz. Pues ojalá y puedan escucharlos, es a las 6 de la tarde, ¿no? Y pues hoy nada más tenemos esos dos programas, el Volantín y Jazz and Wine. Y también pues queremos invitar a la gente que nos escucha, a los amigos, a los compas, a quien nos escucha por primera vez, que quieran pues experimentar o si ya conocen esto de realizar programas de radio, en este caso por internet, pues aquí los micrófonos de Radio Cartón están abiertos para las propuestas radiales, para todos esos proyectos que tengan por ahí, a bien pues de alguna manera venir también a disfrutar, porque esto es muy interesante, el mundo de la radio y esta conexión que se tiene a partir de los micros, pues sobre muchas cosas, incluso sobre el mismo producto o el servicio o el quehacer de cada uno de nosotros, y esta parte también disparatada o diversa que pues nos toca disfrutar y vivir también en nuestros momentos de ocio, pero también como parte de la chamba o de la parte creativa, ¿no? De tener esta chance, esta oportunidad de crear una propuesta acá en la radio, ¿no? Pues ojalá y pues nos escriban. Estamos en Facebook como Sergio Fong, editor cartonero, y también en el correo electrónico de larrueda@gmail.com, o aquí en Radio Cartón. También pueden visitarnos personalmente en la librería La Rueda, Libros y Café La Rueda, ubicado en Pavo 191, entre Madero y López Cotilla, en la zona centro. Estamos a 2 cuadras de la estación Juárez del tren ligero. Es muy muy muy fácil de llegar acá a la librería La Rueda, Libros y Café La Rueda, por si pueden caer también a tomarse un café o venir a charlar o comprar un libro o incluso vendernos sus libros usados, sus libros que ya no los quieran tener ahí, no los tiren, no los regalen, intercámbienlos, vengan, véndanos a nosotros, nosotros les vamos a dar un buen lector, les vamos a conseguir quien los quiera mucho, quien los use, ¿no? Principalmente, sí. ¿No? A veces somos coleccionistas de libros y tenemos muchos, muchos libros que luego ya después ya no los vamos a leer, y también es importante que rolen los libros, ¿no? Hay que soltar los libros. Sí, es bueno quedarse con algunos que todavía pensamos releer o que son de consulta o que se los queremos regalar a nuestros hijos o a nuestros nietos o a nuestros compas como un patrimonio, pero también hay muchos libros que ya no les vamos a dar uso o que ya no los vamos a volver a leer. Pues aquí en la rueda los esperamos para que traigan sus libros usados o no leídos. O de repente también te regalan libros que ya los leíste o ya los tienes ahí. Pues hay que darles vuelta, ¿no? Y bueno, y también hoy Jacobo nos va a terapiar, nos va a generar esto de la audioterapia. Ahora, ¿qué hay de lección en el menú, Jacobo? Pues son precisamente fragmentos del concierto del 4 de agosto del 79 en Knebworth, allá en Inglaterra. Por hacer algo de historia y por recordar la última presentación de Led Zeppelin. Órale. Entonces, pues ya vamos con el primer corte. ¿O sí, vámonos a, con este corte musical? Entonces vamos a empezar con Achilles Last Stand, de ese concierto. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en El Volantín, este programa producido para Radio Cartón. Y pues hoy estamos pues recordando a un camarada jinete, a este, el Quijote vuelve a cabalgar. Ah, ciertamente. Pues a Joaquín, ¿no? Un saludo allá donde se encuentre el buen Joaquín Espinosa, que hoy nos sirvió como una foto para el Facebook y publicitar esta entrada del volantín. Y pues también a agradecer a los compas que nos mandan saludar, entre ellos esta chava que no recuerdo muy bien cómo se llamaba, que venía mucho de Oaxaca. Ah, Reina. Ah, Reina, sí, Reina. Uh-huh. Pues un saludo que... Ah, sí, un saludo para Reina también. Si nos está escuchando, a René Salvador, también un saludo, amigo de Joaquín. O sea, a Cristina Espinosa, que también es, pues, hija de Joaquín, ¿verdad? Y a la banda que normalmente nos escribe, como Tucita Briones, Gaitán, a José Barba, a Claudia Ramos, a Martín Andrade, a Celia Rosales, a Daro Soberanes, a Librado, a Paulina Navarro, a Talien Corona, a Irat González, a Dan de Abajo, Beto Rock, Mercedes Salazar, a Jacobo S. No, a Marco Antonio Graviel. Ajá. Bueno, pues a muchísimas. A Lorena Baker. A Lorena Baker, que por lo pronto no va a estar en las redes sociales. A Ángel Corral, que ¿cuándo estuvo con nosotros Ángel Corral? Ayer. Ayer, precisamente. Ayer estuvo como 5 minutos acá con nosotros en Guanatos y que tuvo que regresarse. No, sí se alcanzó a tomar un café, fueron como 15. No, vino por su dosis de molletes de autor y ajá. Pues un saludo a Ángel Corral, que tuvo que regresarse para estas sesiones de El Ojo de Faetón, allá en el Café La Habana, que hoy reinicia. Bueno, ya son como la cuarta o quinta sesión en el Café La Habana, allá en el DF, ¿no? Sí. Y que pues parece ser que les está yendo muy bien, ha tenido pues muy buena convocatoria y probablemente en una de esas los convencemos para que vengan por acá a Guanatos a hacer este tipo de rondas, de trabajo teórico, ensayístico, sobre la poesía, ¿no? Que también por acá en Guanatos... Digo, no sé si en otros lugares se dé, ¿no? Pero aquí en Guanatos es muy raro, encontrar algo de crítica o autocrítica sobre la creación literaria o ensayística sobre ya autores, incluso ya fallecidos, pero algunos reconocidos y que, pues, no solamente los leen en el sentido del disfrute de la literatura o de la poesía, sino que también hay algo en que encontrarles ahí en su estructura, ¿no? Literaria, en su formación, en su creación, y tratar de encontrar esos vínculos, ¿no? De la poiexis, del quehacer poético, y pues saber cómo están construidas, ¿no? Esas imágenes o esas estructuras lingüísticas o poéticas o no sé, ¿no? Digo, es muy, muy interesante este trabajo que se realiza a partir de la ensayística de la poesía, ¿no? Y pues, otro bandón, pues, que les decíamos que nos escriben, pues, a todos ellos, gracias que estén, pues... escribiéndonos, acordándose, saludando, poniendo me gusta. Sus likes, ¿no? De hecho, te faltó La Belleza del Diablo y La Noni, ahí está también. Sí, es que te digo que yo no alcanzo a leer a todos, pero también está La Belleza del Diablo, que no es tan bella o no es tan diabla o cómo está la onda. No es tan infernal. Pero un saludo a la Pato, ¿no? Así, así la conocemos. A Pedro Barbosa también, ¿no? A sí. Vane Flores, a Genaro Solórzano, a Nereida Meléndez, a Carlos González, a Gaudencio, a José de la Cruz Cucame, a José E. Cara Álvarez, pues Antonio Camilo, Claudia García Hernández, pues a toda la banda. Sí, es un buen de amigos, pues, que nos están saludando y pues chido. Y pues aquí también les decía, recordando al buen Joaquín Espinosa, ¿no? Y pues también queremos recomendarles algunas lecturas, libros que nos han caído por acá por la rueda y que pueden pasar a comprarlos o a mientras se toman un café, darles una ojeada y luego también podérselos llevar si les interesa, ¿no? Este libro que decíamos es apócrifo. Así es. El o libro, algo por el estilo. El libro de Enoch. Ajá. Que me parece que me genera más dudas que certezas, pero que también está muy interesante esto de generar dudas, ¿no? Sí. Por los que son fanáticos del fenómeno ovni o de la cuestión de los alienígenas, ¿no? O de esta parte bíblica de la creación y del contacto con los seres extraterrestres o no terrenos. O no terrestres, ¿no? Sí, no terráqueos. Esta cuestión de los ángeles. Es muy loco porque aquí dice que este vato vivió 365 años, ¿no? Ajá. Pero que es papá de Matusalén, que es alguien que casi vivió 1000 años, ¿no? 999 dicen que vivió Matusalén. Cerca. Pero es un visor, ¿no? También, ¿no? Ajá. Un vidente. Y pues está este libro, el libro de Enoch en Editorial Roca, colección Hermes. Pues este libro aquí cayó en la librería La Rueda y pues está ahí, ¿no? Para quien quiera venir y pagar por él la módica cantidad de 120 pesos. Okay. También tenemos un libro que se llama Rock en Vivo, de Julio Alberto Valtierra. Esta es de la editorial Ultravioleta, y aquí dice que Julio Alberto Valtierra nació en Guadalajara en el 61 y estudió la licenciatura en letras, y pues dice también que fue periodista, corrector, investigador, y ha escrito otros libros como La danza de la serpiente, Ángel perdido, El amor es un perro con rabia y Cuando la música termine. Estos títulos todos en Editorial Olvido, pero este Rock en Vivo, que está interesante porque son sus opiniones o sus cotorreos sobre algunos grupos musicales de aquí de México, y también habla de Joaquín Sabina, de John Lennon, pues este tipo de cotorreo, investigación sobre lo que a uno le gusta, ¿no? Escribir. Me imagino que hay una pasión interesante. Por ejemplo, este artículo que dice, ya llegó su pachucote de Tintán a la maldita vecindad. O este otro que dice, John Lennon, una leyenda del rock. Real de 14, el lado oscuro del rock en español. Ese ya lo leí sobre Real de 14, muy interesante, pues habla de sus inicios, de cuando empezaron con Betsy Pecanins y que pues ahí les gustaba más acá cantar en español y pues era una banda que pues cotorrió y llegaron a estar allá precisamente en el desierto de San Luis, que se llama una parte ahí donde también los güirras van a hacer sus rituales en el Cerro del Quemado, esta parte de Real de 14, donde hubo pues un mineral, ¿no? Que es una mina, ¿no? Ahí, ajá. Real de 14, donde incluso había una casa de moneda, donde se acuñaban ahí monedas. Pues también, pues muy interesante este grupo Real de 14 con su vocalista José Cruz, que luego tuvieron sus broncas, se desafanaron, o incluso José Cruz tiene ahora otro grupo que creo que se llaman Los Jicuri, okay, ¿no? Y por cuestiones de lana, de ahí de unos tipos ahí medios gandallas palvaro, Y este otro libro que se llama El hombre que fue jueves. Ah, okay, ahí lo tienes. De Chesterton. Ajá. ¿No? El hombre que fue jueves es toda una historia entre novela negra, policiaca, de pues muy interesante, ¿no? Sobre sí. unas cuestiones anárquicas de un cabrón que se llama Don Domingo, que empieza a juntar una banda, ¿no? Para pues generar un complot, o sea, dirigir todo un movimiento, y que al final pues no, digo, al final nada, no hay que decir, porque... Ah, ok, va a ser la misma historia. Pero sí, es una historia muy interesante, una novela muy chida. Y este otro libro que se llama Poesía de Paso, que es un libro que obtuvo el premio Poesía Casa de las Américas de Enrique Lin, este chileno también controversial, ¿no? De la época de allá, de compa amigo y camarada, creo que del señor Jodorowsky, ¿no? Okay. ¿No? Parece ser que este compa y Jodorowsky tenían mucho que ver con esto del acto poético, esto de la, ¿cómo le decían a esta madre? La onda de la poesía activa, ¿no? ¿El teatro pánico antes de eso? Antes de eso, pero como la acción poética, ¿no? Uh-huh. La acción poética, ¿no? Esto, en algún libro de Jodorowsky leí pues que hablaba de esta acción poética, donde de repente iban leyendo, caminando en la calle, y si se les atravesaba una casa, atravesaban la casa de alguna manera, abriendo puertas o brincando la azotea, o si un árbol, se trepaban al árbol, ¿no? O sea, esta acción poética de ir leyendo por la calle, ¿no? Pues estos libros están en la rueda, y también tenemos un fanzine, una revista que se llama Que Role, Poemas, Monos y Otras Ondas, Guadalajara, Jalisco, México, desde la colonia del Fresno, Guanatos, Cultura de los Barrios, El Corazón Tatuado. Pues este es un fanzine de la colonia del Fresno. Este está pues aquí de regalo en la librería La Rueda. Esto nos lo trajo nuestro buen compa, amigo y camarada Ricardo Sotelo. Y para que no se nos agüite el compa Guillermo, ajá, vamos a informar sobre el Festival Botánico Segunda Edición, del 2 al 6 de agosto del 2017, en el Parque Agua Azul. Esta exhibición y venta de plantas carnívoras, orquídeas, bonsai, cactus, suculentas, productos naturales, y también va a haber artesanos. Exposición, venta y talleres. Si quieren más información, pueden comunicarse al Facebook festival.botánico. Pues también en el muro o en la página de Kiaku, de el compañero Memo. Kiaku Orquídeas, ¿no? Muy bien. Kiaku Orquídeas. Y no se alcanza a leer eso de orquídeas. Sí, ya está. Pero esto es del 2 al 6 de agosto en el Parque Agua Azul. Hay va a haber muchas charlas, conferencias, pláticas o cotorreos. Hay un buen de expositores, y pues también para la gente que quiere conocer un poco más y saber cómo tratar o cómo cuidar, ¿no? A las plantas, pues ahí va a haber mucho de todo esto. Ojalá y puedan caerle, es en el Parque Agua Azul. La entrada es por Calzada Independencia Sur 973. Pues bueno, vamos a continuar con la audioterapia de aquí del maestro, profesor, ingeniero y compañero de los controles, Jacobo Monraz. Pues seguimos con... ¿Pongo dos o un trenecito ya por la hora? ¿Un trenecito? ¿Un trenecito? No, vamos a poner dos, Misty Mountain Hop y Trampled Underfoot. Y regresamos. We'll be right back. Well, apart from a load of crackling, that featured Jonesy on narcissistic keyboards. And when he gets his little monitor system together, he'll be back on again. Okay, mate. Trembled under foot. Thank you very much, Tom. I begin to see why this thing started in the first place now. Oh. What? Regresamos al volantín. Y entre las vueltas y las vueltas y las vueltas del volantín del barrio chino para Radio Cartón, pues queremos invitarlos a este sábado a lo que será el segundo encuentro metropolitano de cultura viva comunitaria Jalisco 2017. Esto será en Polanco y el programa dice que a las 10 de la mañana será el registro y desayuno, y conforme se vaya generando el trabajo, va a haber unas mesas de comentarios, de charla, de pláticas, de experiencias sobre el quehacer de estos grupos comunitarios. Esto pues será el sábado 29 de julio en Lomas de Polanco, aquí en Guadalajara, en el Teatro de la Parroquia Lomas de Polanco, en la calle Laura Méndez, 3118, entre Ramón Alcorta y Andrés Balvanera. Esto pues está muy cerca de lo que sería la estación del tren ligero Isla Raza, y pues a la par de las mesas de charla o de plática, se darán también talleres de actividades para niños, y pues ojalá y nos acompañen. La rueda cartonera y el viento cartonero, estaremos dando un taller para 20 personas a partir de las 11 de la mañana en algún espacio que nos van a brindar, a ofrecer los organizadores de este encuentro metropolitano de cultura viva. Y pues están todos invitados, pueden registrarse, incluso pueden comunicarse para confirmar su asistencia al correo de cultura viva comunitaria jalisco@gmail.com. Es el correo cultura viva comunitaria jalisco@gmail.com, y también tienen una página en Facebook que es Ibercultura Viva, Ibercultura Viva, Ibercultura Viva en Facebook, para confirmar su asistencia y poder participar en estas mesas de diálogo donde expondremos nuestras experiencias en el quehacer cultural. Y pues están invitados como personas, como individuos, y también como comités, como grupos organizados, como colectivos, como quieran participar. A partir de las 10 de la mañana serán los registros y habrá un desayuno, ¿no? Para que no se vayan desayunados. Sí. Entonces, incluso pueden llegar a desayunar y luego ya se va, ¿no? Sí. Y pues el encuentro va a terminar con una verbena festival a las 6 de la tarde. Pues habrá ahí música, teatro y pues también mucha comezón, ¿no? Para los que quieran caerles. Y también queremos invitarlos a este concierto que va a dar, pero esto va a ser mañana viernes a las 8 p.m. en la Casa Musa. Casa Musa, viernes 28 de julio, 8 p.m., un concierto con Francisco Barrios, el Mastuerzo, y también estará con letras chiquitas. ¿Por qué los ponen con letras chiquitas? Satanchón Waters. ¿Quiénes son? Pues dice aquí, perroquero invitado, Satanchón Waters, con letras chiquitas, pero con letras grandotas va a estar nuestro compa, amigo y camarada Francisco Barrios, el más tuerzo. Oh, okay. El boleto todavía hoy es al 80 pesos y ya mañana 120 en Casa Musa. Casa Musa está en la calle Lapislázuli, 2581. Esto entre Islote y Litoral, para allá para Cruz del Sur. Sí, de para Cruz lado. Del Sur. Bueno, pues ojalá y puedan ir a escuchar y a convivir con el Mastuerzo y con Satanchón Waters en la Casa Musa mañana viernes 28 a las 8 p.m. Pueden llegar un poquito antes, ahí es así como una especie también de restaurante, de peña, cafetería, de bar, cafetería, de bar, centro cultural. A charlar, a tomarse una chelita, un café, un agua fresca, un refresco, cenar incluso ahí a toda madre, y luego ya el concierto, ¿no? Y pues ya nomás nos queda despedirnos, Jacobo. Ok, agradeciendo a los patrocinadores, La Rueda, Libros y Café, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bistro y Granola Gourmet. Y en este caso, el día de hoy, también Colectivo Cultural Polanco. Colectivo Cultural Polanco. Y pues un saludo al Mastuerzo, seguramente por allá. Un saludo al Mastuerzo, el viernes tendremos que verlo por ahí. Dices que el sábado ya los boletos son gratis, ¿no? Ah, sí, el sábado ya pueden ir los que quieran. Ok. Se costó. Bueno, entonces cerramos con Hot Dog y Rock and Roll. ¡Vámonos! Thank you, Carmarthen. Newcastle. Birmingham. Kidderminster. Freddie Bannister. So the album that came out 2 weeks ago unfortunately got a bit delayed again. I guess it was a fortnight ago, then it was a week ago, now it's next Friday. Just goes on and on and on. This is a track from it that we should dedicate to Trials in America. Yeah, how come you know what it's called? You've been reading about the Swedish and the Danish, eh? Hot dog. Good evening. This is... talk about being frightened. This is fantastic. Thank you.